las autoridades nos informaron que iba a haber no renovaciones de contratos, pero sin decirnos quiénes, cuántos, criterios que habían tomado, ni nada de eso. Y al hacer, empezaron a llegar telegramas, de los compañeros, más o menos sabemos que son entre 250 y 260 compañeros, compañeros y compañeras están llegando telegramas, de los cuales hay compañeros con muchos años de antigüedad, dieron de baja el programa Asistir, lo desarmaron, que era un programa de atención gratuita en asuntos legales, ese programa se bajó por completo, y estamos ahora reconstruyendo el padrón de todos los compañeros y compañeras, digamos que les está llegando el telegrama, son cerca de 250, 260, eso. Lo que estamos desde ayer, lo que estamos haciendo es concentrarnos en la entrada, pasar todos juntos el ingreso. La versión que tenemos es que mañana ya no van a dejar entrar a los desanciados al ministerio.